ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran querer, la que es mi ilusión, se llama Carmen Rosa. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que todos sueñan, mi Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi pasión. La quiero con ternura, la quiero con locura. Jamás pensé quererla tanto. Tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. Ella es mi amor y mi pasión. La quiero con ternura, la quiero con locura. Jamás pensé quererla tanto. Tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa. El Balcón, el Radio Enlace. Radio Enlace. El Radio Enlace. El Balcón, Radio Enlace. Radio Enlace. Radio Enlace. Radio Enlace. En la central de abasto de Oaxaca. Oaxaca. El Balcón. El Balcón. Radio Enlace. Central de abasto. El Balcón. Radio en la. Radio en la. Radio en la. vuelvas a buscar. Jamás, jamás me vuelvas a llamar. Jamás, jamás no quiero verte más. Vete de mi vida, por favor, no insistas más. Jamás, jamás me vuelvas a buscar. Jamás, jamás me vuelvas a llamar. Jamás, jamás no quiero verte más. Vete de mi vida, por favor, no insistas frecuencia de la Central de Abasto. Así es, chicos, continúo desde la Central de Abastos. Esto se está poniendo buenísimo. Si usted no viene, se lo está perdiendo. Me cae que sí. Acérquese a este espacio en la miscelánea de la Central de Abastos a mandar sus saludos, a cotorrear un rato, a platicar con toda la gente que se está acercando a este espacio. Y ya tenemos otra señora preciosa, por cierto, directo de tierras costeñas. Se le arriba la costa, pues. Exacto, mi chip. No. Oye, ella es doña Albina María García Hernández, que se acercó aquí con nosotros. Nos da mucho gusto a compartir. ¿Cómo está, doña Albina? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo le va? Doña Albina, nos va muy bien, pero queremos saber de usted. Es de Jamiltepec, de la costa. ¿Cómo llegó usted aquí a la central? De hecho, yo llegué a trabajar, buscar vida para mis hijos, y de hecho, pues ya me quedé acá. Ya radiqué acá, ya no voy a la costa seguido, sino que iba yo antes porque vivían mis papás, pero ahorita ya no. ¿Qué vende usted? Vendo comida en el segundo pasillo de la galera del mercado de abasto. Enamórenos con su comida, doña Albina, como cuando pasa un cliente y le dice, pues yo vendo esto. No, yo mis clientes soy muy alegre con ellos y nunca hago mala cara y... Ellos siempre me buscan, pues. Ah, donde quiera que yo vaya, pues ahí van. Donde quiera, ¿eh? Oiga, doña Albina, usted tiene una historia muy interesante. Por supuesto, la historia de su vida es muy interesante. Pero tiene una etapa muy divertida que pasó en el Distrito Federal, nos estaba contando. Tuvo contacto con personalidades del cine mexicano. Cuéntenos un poquito cómo estuvo ese show. Pues, yo llegué ahí a trabajar. Pues muy bonito, conviví con esta señora que es muy famosa. Uh-huh. La señora Ana Luisa Pelufo. Oh. Ajá. Y entonces con ella estuve en su casa como 8 años. De 8 años, pues yo regresé a mi casa, de lo que nunca visitaba yo a mis papás. Uh-huh. Y entonces cuando ellos dijeron, no, regresas, hija, no importa los hijos que tú tengas, si no te portaste bien, pues regresa. Fue que yo regresé, pero regresé sin hijo. O sea, mi respeto, respeté mucho y busqué respeto y me dieron el respeto. Oiga, ¿y con quién más? ¿Qué otros actores conoce usted del cine mexicano? Pues de hecho estuve en Reynosa con director de cine Garza Bernal. Ajá. En Reynosa, Tamaulipas. Estuvimos en Monterrey, Acuña, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, cuando se firmó la dinastía de la muerte, herencia de la muerte, que eso fue real. Ajá. Entonces cuando se firmó la contrabando y traición con Valentín Trujillo. ¿Cómo no? Y entonces yo sentía muy, muy bonito, alegre, yo era muy alegre. Ahorita pues como que ya, la edad va... Ya la va poniendo más seria. Ándele. Entonces, antes era yo más alegre, me ponía yo música de lo que yo conocía al norte, me ponía yo a bailar con mis hijos, muy alegre. Oiga, doña Albina, ¿y no participó usted de extra en alguna película? ¿No se lo pidieron? Sí. Mi patrona me decía, mira, vamos a filmar una película, tú hablando, vistiendo costeña, oaxaqueña, y como yo fui una mujer muy cerrada, uh-huh. O sea, de hecho, pues cuando uno sale fuera de su casa, cuando tú creces en una casa, un pueblo, es distinto que la ciudad. No, es fuerte el cambio. Entonces, yo lo que veía, cómo hacía, actuaban, pues a mí me daba ñañara ver eso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le decía, no. Donde quiera usted que la acompañe, sí voy, pero menos actuar. Oiga, doña Albina, y ya para cerrar este enlace, a través del recreo y continuar la entrevista aquí con la miscelánea Radio Balcón, ¿qué experiencia le deja haber salido de su casa, haber estado con personalidades como las que estuvo? O sea, ¿qué le deja usted como persona? Pues, la verdad, pues... mucho recuerdo, mucho alegría, pues, ay, no quisiera yo recordarme todo lo pasado, quiero ser lo presente. Eso. Porque pues, para mí, pues, fue duro, ¿no? uh-huh. estar bien, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Ya vente para acá, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso queda como un sentimiento, ¿no? Entonces, uh-huh. y perder más que nada a una madre, ¿no? Claro. Entonces, a base de eso, pues yo agarré, me vine para acá, y ahorita vivo sola con mis hijos. Uh-huh. Y ahí voy más o menos con ellos. Y ante todas estas cosas fuertes que le suceden, habita usted aquí, me refiero a habitar porque trabaja usted aquí diario en la central diario. De Abasto. Uh-huh. Dígame, ¿dónde la encontramos para que vengamos a comprarle? Mire, estoy aquí donde la galera de Abasto, la zona, ¿qué? Zona húmeda. ¿Qué? Tianguis. Zona Tianguis. El primer pasillo, segundo pasillo junto al Plástico Emir. Ok, uh-huh. muchísimas gracias, doña Albina. Sí. Pues chicos, así las cosas, conocimos otra señora hermosa desde la central de Abastos, doña Albina María García Hernández, directamente desde Jamiltepec, transmitiendo en vivo desde la central, el Balcón Radio Enlace, Tania Zabaleta, la tu cita. De medianoche, cumbia de mares, cumbia de luna, permíteme que trasnoche saboreando tu sabrosura. Cumbia de medianoche, cumbia de mares, cumbia de luna, permíteme que trasnoche saboreando tu sabrosura. Cumbia de medianoche, ay, cumbia de madrugada, invítame a tu derroche, que hoy me quiero embriagar. Del firmamento veo que oscilan ya con tu ritmo, parecen velas prendidas que van girando en el infinito. Estrella del firmamento veo que oscilan ya con tu ritmo, parecen velas prendidas que van girando en el infinito. Cumbia de medianoche, ay, cumbia de madrugada, invítame a tu derroche, que hoy me quiero embriagar. Ha nacido un nuevo día, feliz mi pecho se siente, porque tú a mí para mí. la Central de Abastos. Pues aquí andamos ya a punto de cerrar. Me encuentro con Saúl López Velarde, ya para terminar este enlace, quien es el que inicia con este proyecto, el que arranca la idea, la propuesta. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Tucita, ¿y tú cómo estás? Oye, agradeciéndote que estés aquí en este espacio radiofónico, Radio Enlace. Oye, Saúl, ¿cómo te va en esta experiencia en el mercado? ¿Quiénes vienen? ¿Cómo te ha ido? ¿Quién financia esto? Bueno, pues es una iniciativa en El Balcón. Es una iniciativa a partir de hacer teatro dentro de la Central de Abastos. Estamos enfocados mucho más a la gestión cultural infantil y a partir de eso tendemos vínculos con los locatarios. Gracias a esos vínculos que generan los niños de la miscelánea aquí en la área del Tianguis junto a la galera, pues gracias a eso es que podemos establecer este tipo de eventos como Radio Enlace, El Balcón. Oye, el cash, el dinero, ¿de dónde sale? Pues mira, realmente todo este proyecto se hace por amigos, ¿no? Quienes van generando, que vienen a participar, no nos cobran por tequio, ¿no? Realmente esa es la onda, servicio. La guelaguetza, el servicio. Sonia, que es una gran, que nos apoya acá. Manuel, el DJ Mango, ¿no? Un montón de artistas que han pasado aquí por El Balcón, por la miscelánea. Y bueno, agradeciéndote a ti, Tucita, por todo este apoyo. Pues al contrario, gracias por la invitación, es un gustazo estar con ustedes. Y nada más, ya para despedirnos, estoy en tiempo. Muchachos, gracias por los enlaces allá en cabina a toda la comunidad oaxaqueña que se acerca al mercado de abastos, acercarnos un poco más a los mercados, a conocer a la gente. Realmente vale la pena no abandonar estos espacios, dejar un poco, vamos, la comodidad y todas estas cosas, alimentos transgénicos y una serie de cosas que más que ayudarnos nos están deteriorando. Pues me despido desde la Central de Abastos, agradeciéndoles al proyecto El Balcón, Radio Enlace, en la tercera mayordomía, Pájaros en el Alambre, a dos chicos que tengo también aquí en este lado y a la señora hermosa que íbamos a entrevistar, a doña Emilia López. Así que no se lo pierda, estamos transmitiendo aquí. Aquí en el 91.7 y no se separe del 101.7 también de FM. Yo soy Teresa Valenta, la Tucita. Usted estuvo en el recreo. Ándale, que. Le dijiste. Me aventé. Te aventaste, güey. Está chido. Bueno, entonces seguimos aquí, échale. Pues aquí andamos, continuamos con doña Emilia López Arriaga, que ya nos trajo un chocolate, señora hermosa, muchas gracias. Nos los vamos a disfrutar en esta mañana, que un chocolate siempre viene bien, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Doña Emilia, ¿de dónde es usted? De San Antonino, Castillo Velasco. Arriba, San Antonino. Cuéntenos un poco de su comunidad, empápenos. Mire, la comunidad de San Antonino, Castillo Velasco, la tradición es el chocolate atole en una mayordomía. Uh-huh. El chocolate atole, el chocolate de agua, las enchiladas, uh-huh, el mole, es en una mayordomía. Uh-huh. Y la base principal es el chocolate atole en una mayordomía, una boda, un 15 años, o sea, todos los festejos, uh-huh, es la principal chocolate atole. Ajá, es la tradición de allá. Una mayordomía desde el primer día que sale la calenda, el segundo día que decimos nosotros la misa de calenda, el tercer día que es la fiesta, uh-huh, la fiesta de los santos, por ejemplo, el santo patrón, que es el 10 de mayo. Entonces la calenda sale. ¿Qué patrón es? San Antonino. San Antonino. Es el patrón de nosotros. Ajá, San Antonino, okay. Obispo. Es el patrón de nosotros. Ajá. Ah, oiga, sí. Y las famosísimas empanadas. ¿Cómo es que se volvieron famosas y dijeron, miren, estas son de San Antonino? Estas empanadas son de San Antonino porque ahora sí que ya tiene año tras año de que tengo uso de razón. Ajá. Ya las empanadas ya existen en San Antonino, ya tiene mucho tiempo. Y entonces estas empanadas se utilizan, por ejemplo, el día cuando sale la calenda de los santos que hacen la fiesta, la mayordomía. El día de la calenda dan la cena a las empanadas. A toda la gente, a todas las muchachas que cargan la calenda, uh-huh, a la banda de música, a los señores del presidente del municipio, todo su cabildo, van a la cena de la calenda. Entonces ahí dan cena, las empanadas, el chocolate de agua y nieve. Se da en la noche. Ya termina de la cena, entonces ya empieza la banda a tocar un jarabe y se levanta las calendas. Y entonces ya se va todo al pueblo. Al recorrido, la calenda. Uh-huh. Y ya después ya llega la calenda a la iglesia. Y ahí se queda todas las calendas a la iglesia. ¿Cuántos días dura la pachanga? Pues son 4 días de pachanga. En una mayordomía, 4 días. Wow. De pachanga. Oiga, sí. doña Emilia, entonces usted vende aquí empanadas. Empanadas de San Antonino. ¿Qué más vende aquí? Aquí vendo chocolate atole. Uh-huh. Vendo tostaditas de cabeza de puerco, de quesillo, taquito frito, quesadillas y empanadas. Y memelitas. Auténticas de San Antonino Castillo Velasco. De San Antonino Castillo Velasco. Cuénteme un poquito, doña Emilia, ¿cómo usted empieza a vender aquí en la central? Mire, yo llegué ya tiene como 30 años. Cuando ese pasillo era carretera, todavía pasaban los carros de este lado. Aquí nomás. Ah, qué caray. Ajá. Entonces llegué, no había mucho puesto como ahora. Había unos cuantos nomás. Entonces yo llegué y empecé a vender porque este es el oficio de mi mamá. De mi mamá hace chocolate de agua, de todo, ¿no? Entonces yo agarré ese oficio yo. Uh-huh. Esa es la tradición que hay en San Antonino. Entonces yo agarré todo esto. Ya vine a vender aquí y encontré un puestecito. Cuando apenas llegué, encontré un puesto chiquito. Oiga, ¿sí? Y cuéntenos ese proceso, doña Emilia. Llegaban, bueno, en este caso usted llegó, le dijeron, agarre usted el que quiera. ¿Cómo fue ese proceso de selección? No, aquí cuando llegué, ajá, ya no había puesto. Pero ajá, en ese momento ya conseguí un puestecito acá. Era un chiquito. Conseguí acá. Y entonces ya fui a la administración, fui con el dueño para que me vendió el puestecito. Aquella vez era 1,000 pesos, era 1,000,000 de pesos. Claro. Aquel tiempo cuando yo llegué era 1,000,000 de pesos. Entonces yo compré mi puestecito. ¿Y eso que estaba chiquito? Está chiquito, es nomás 2 metros. Mm. Y entonces yo compré ese puestecito por 1,000,000 de pesos, que era 1,000 pesos. Sí, claro. Ya tenía luz, ya tenía todo. Ya entonces yo me puse acá a vender. Entonces traje yo mi chocolate atole, las quesadillas, empanadas hacía yo en ese chiquito. Uh-huh. Ya con el tiempo, ya me vendió la persona que está junto de mí, vendió otro pedazo y ya por eso me amplié, ahorita tengo 2 puestecitos. Uh-huh. Y ahorita, pues cuando apenas llegué, pues ya mi hijo era más chico. Y él salía a ofrecer, ¿no? El chocolate atole, las tostadas, salía a ofrecer. Y así nomás la gente ya veía y le decía, ¿no? Oye, niño, ¿por dónde está tu puesto? Ya él traía a la gente así nomás. Empecé a vender y ya la gente me buscaba hasta la fecha de hoy. Ya estoy acreditada en este puesto. ¿Qué tal, doña Emilia? Ya solo la gente llega, ya sabe dónde estoy, ya me buscan y ya. ¿A qué situaciones se ha enfrentado difíciles aquí en el mercado, doña Emilia? ¿Qué es lo difícil del mercado? Sí, es muy difícil. ¿Pero qué es lo más difícil para usted? Mire, lo más difícil para mí cuando, no por ejemplo, ahorita ya no hay mucha gente. Las ventas ha bajado. Anteriormente sí había mucha gente porque no había rateros, no había nada de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente llegaba la gente, uh-huh, pero ahorita ya estamos completamente muy, ahora sí que ya no llega la gente por lo mismo, de que si estacionan un carro, al rato llegan, ya le quitaron una cosa ya y la gente ya no entra. Por ejemplo, ahorita es día de plaza, ya no se ve que es día de plaza, ya no hay gente como antes. Uh-huh. Antes se llenaba los puestos, todas aquí las empanadas se llenaba porque llegaba gente. Ahorita la gente ya prefiere mejor se va a las tiendas grandes y ya no entra al mercado. Pues. Y el mercado ya se está... O sea, la seguridad es un tema aquí. La seguridad es lo que más necesitamos nosotros para que así la gente entra, pues. Uh-huh. Y así como la gente no entra, así nosotros también no vendemos igual. Hay un sistema, me imagino, de organización. ¿No? Sí. ¿Ustedes tienen comunicación con ese sistema de organización? Pues ahorita no, fíjese usted, porque sí hay una organización, pero yo casi estoy sola, pues no. No estoy en ningún, no tengo líder, no tengo nada. ¿Es usted neutral, va? Ajá, sí. ¿Y cómo usted decide ser neutral? Porque yo cuando quiero hacer algo, ya me voy sola, me voy a arreglar mis asuntos, si quiero arreglar mi puesto, uh-huh, o quiero poner otras cosas más. Entonces, para pintar, para hacer algo, ya me voy yo sola y ya pido mi permiso y todo. Uh-huh. Pero ya no tengo líder pues, para que yo anduviera con él, a que me hagan esto, no. Entonces, uh-huh, yo estoy sola. Yeah. Y mi hija, somos las dos nomás que no estamos en ninguna unión nosotros. Ok, sí, doña Emilia, están solas. Bueno, pero ¿así está usted bien? Sí, gracias a Dios que sí, porque así en una unión, pues ya tiene uno, así cuando hay algo... Pues se va uno todo, deja uno el puesto y se va uno a seguir a los líderes, pues. Uh-huh. Y en cambio, ahorita yo estoy sola, pues ya estoy en mi trabajo. Okay. Estoy en mi trabajo. Cuando quiero arreglar mi puesto, quiero alzar un techo, quiero alzar, yo me voy a la administración, ya está con mi permiso, me dan mi permiso. ¿Se pide un permiso, ¿sí?, para hacer cualquier, sí, movimiento en el, sí, puesto? Se pide permiso. Ah, bien, yo no sé. Se pide permiso para poner una lámina o para pintar, para alguna cosa. Ahí se pide permiso y ya luego uno paga, pues. Paga uno. Okay. Depende del trabajo que va uno a hacer, así va uno pagando a la administración para que le dan su permiso. Ya. Oiga, pero también el mercado le ha dejado muchas satisfacciones. El mercado es un, sí, espacio también especial, ¿verdad? ¿Qué es eso que el mercado le ha dejado como experiencia? Porque imagino que para los más de 30 años que lleva usted aquí, no, y que usted continúa aquí, creo que habla como de un aspecto muy positivo del mercado, ¿no? Sí, el mercado sí nos ha dejado, cuando deber hacer así, ¿no? Pues sí nos ha dejado algo el mercado. Trabajando, porque yo antes llegaba yo aquí a las 5 de la mañana, 5 y media llegaba yo, porque aquel tiempo no había tianguis, no había nada, ¿no? Ajá. Entonces aquí se formaban los carritos, ajá, que vienen todas las señoras que viven en las colonias, vienen a comprar verdura, vienen a comprar, mi puesto ya está abierto, ¿eh? Ándele, para que toman pues, su chocolate atole, su tostada, su memela. Entonces ya acaba de desayunar, se van con su carrito para allá. Ajá. Ajá. Entonces, por esa, sí, el mercado sí me ha dejado algo, ¿no? No, ¿cómo sí, no? Trabajando así bien, el mercado deja. Ahorita digo, no, pues sí, ahora sí sacamos, aunque sea para la comida, para el diario, ¿no? Pero ya no es una ganancia como antes. Y además está siempre rodeada de gente, ¿no? Sí. Como sea, está acompañada todo el tiempo. Sí, ¿no? Gracias a Dios. Porque cualquier cosa, yo siento que aquí, vamos, cualquier cosa y la gente echa la mano, pues, ¿no? Sí. Sí, es lo único que el mercado, pues, siempre estamos a, si vienen los clientes y tratarlo, uh-huh, bien, platicar con ellos, no hacerle mala cara a la gente, lo que pide, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo chocolate atole. Uh-huh. Les pregunto, ¿lo quieren simple o con poco dulce? Uh-huh. Y ya la gente me dice, bueno, simple. Algunos toman simple, algunos toman con poco dulce. Uh-huh. Ya uno pues tiene atención a la gente. Sí, ya respetar que el gusto del cliente, ¿verdad? Sí, claro, para que así también nosotros pues dicen, no, pues ahí nos tratan bien, pues vamos. Ahora sí le recomiendo a todas mis paisanas o mis amigas, ¿no? Uh-huh. Que tratan bien a la clientela, ¿no? Porque algunos se enojan cuando la clientela les pide esto y los se enoja. Se molestan, pues. Y yo no me molesto, aunque tengo gente así, pero digo, un momentito, yo, a ver, pídeme ahora como lo quieres. Eso, doña Emilia. Hay que tener bien a la clientela. Doña Emilia, ¿dónde la encontramos? ¿En qué parte del mercado para irla a buscar? Y las que la están escuchando, vayan. Mira, aquí en el mercado estoy por la puerta 7. Ok. Ah, por donde está la zona de la loza, uh-huh, loza de Azompa. En la puerta 7, entrando a la puerta 7, está un puesto de queso, la Milagrosa, y luego está la Virgen de Guadalupe y a la vueltecita, el segundo puesto. Listo. Ahí encontramos sus exquisitos antojitos regionales de San Antonino, Castillo Velasco. Sí. Doña Emilia, le agradecemos mucho que haya venido a compartirnos su experiencia y pues ahora sí que mucha buena vibra de aquí en adelante, aquí en la Central de Abastos. Gracias a usted, gracias a usted. No, hombre, sí, al contrario. Y gracias por el chocolate, buenísimo. Sí. Desde la Central de Abastos, Oaxaca. ¡Celebramos una mayoría! Thank you. al balcón. Radio Enlace 7 de la mañana. En la central de abastos de Oaxaca. Central de abastos. Pájaros en el alambre. Mayordomía sonora. El balcón. Radio Enlace. En la central de abastos de Oaxaca. Radio Enlace. En la central de abastos de Oaxaca. Mayordomía. La experiencia de la central de abastos de Oaxaca. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Con el sentido del ritmo para bailar y gozar, que hasta parece que